hechos de la misma materia. Nacemos todos de la misma manera. La misma sangre corre por nuestras venas. Ricos y pobres, el final es el mismo. Es lógico. Es estúpido. Es irracional.